La Zona Cero. Tertulia, una de las últimas de esta temporada, recién llegado desde Malta, Jesús Callejo, muy buenas. ¿Qué tal, Bruno, compañeros? Pues recién llegadito, tostado como todos, porque vaya calor que ha hecho en Malta. Pero bien, con el objetivo cumplido y con una serie de lugares mágicos que algunos he redescubierto y otros por fin he visto, como el hipogeo, el famoso hipogeo que tenía como asignatura pendiente. Fíjate que ayer hablábamos con Fernando Martínez Lainez de los combates en Malta, entre los españoles y los turcos, que tan importantes fueron en esa batalla, en esa guerra del turco, que era el libro, y comentábamos que allí te encontrabas en estos momentos. Bueno, de hecho, cuando estábamos hablando con ellos, creo que estabas prácticamente volviendo de esta pequeña isla, que creo que tiene el tamaño de la mitad de Ibiza, aproximadamente. Y sin embargo, cuánta historia, cuánto pasado, cuántas cosas por ver. Es verdad, es un pequeño archipiélago. Malta es la más grande de todas, pero tiene 246 kilómetros cuadrados. Es decir, de longitud, de lado a lado, son 27 kilómetros. El límite de velocidad está en 70, porque si vas un poco más te pasas de la isla y te vas a Comino o te vas a Gozo. Pero es cierto que en tres pequeñas islas, y sobre todo en Malta, se ha generado muchísima historia, pero también muchísima prehistoria, porque ahí están, por ejemplo, los templos megalíticos más antiguos de todo el mundo, y que todavía se conservan, ¿no? Como los de Gigantilla, en Gozo, o ahí está ese famoso hipogeo, que en fin, que es la joya de la corona, y que en su momento, pues tanto Silvia como Juan Antonio pudieron estar allí en el año 2000, que precisamente fue el primer año, ¿no?, que se abría al público y que está declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Y luego la historia, pues la anterior, en fin, todos los fenicios, cartagineses, romanos, griegos han tenido que pasar por allí porque es un sitio estratégico, y a partir de 1530 los caballeros de la Orden de Malta empiezan a tener ese título porque ya habían estado en Rodas, en Chipre, en fin, en bastantes lugares, gracias a la donación que hace Carlos V, y convierten la isla en lo que es actualmente, creando la capital, La Valeta, y es verdad que con una cantidad de historia tremenda, que por cierto, ahora que hablamos de los turcos, la guerra del turco, en Malta se combatió en uno de esos momentos claves para saber si el Mediterráneo era otomano o no lo era, ¿no? Que fue el famoso asedio de 1565, donde al final, bueno, pues a través de unas heroicidades, pues consiguieron que Solimán el Magnífico no adquiriera la isla. A partir de ahí, otro gallo hubiera cantado si los turcos lo hubieran conseguido. Ni que decir tiene que tanto en Grecia, por ejemplo, como en Malta, a los turcos no le tienen buena estima, porque así siempre todo el periodo histórico está asociado pues a conflictos bélicos y a esa ferocidad que caracterizaba, por otra parte, el siglo XVI. Y con el IPAD que le han debido traer por su cumpleaños, felicidades, Carlos Canales. Gracias. El IPAD que tienes delante, ¿no? Sí, estoy probándolo para como viejo, que es utilísimo. ¿Sí? No sé, esto es como un juguete, es un juguete realmente, pero es menos juguete de lo que yo pensaba, es mucho más útil. Yo creí que era una cosa como más graciosilla y tal. Me resistí a comprarlo porque no tiene flash, pero al final esto es, vamos, un vicio. Es que estoy ya en la cancha con él. Es un invento genial. Y voy a comentar una cosa de Jesús, aprovechándolo de Malta. Que parece mentira que una isla tan pequeñaja siga conteniendo uno de los mayores misterios del Mediterráneo de la prehistoria del mundo. Y es que aún no se sabe mucho el objetivo que tenía o la función. Mira, hasta ahora también que Silvia, que ha estado en Malta, que no sabía muy claramente para qué se hicieron algunas grandes obras. Y respecto a lo del sitio de Malta, aparte de que sea una de las grandes, de las gentes más católicas del mundo, sí, ¿verdad? Qué sorpresa que sean la única nación semita de Europa. Son los malteses, claro, son el único pueblo semita que hay en Europa, no hay ninguno más. Y sin embargo, fíjate cómo se han opuesto siempre al Islam, a sus primos. Bueno, de santos por todos lados. Nunca había visto un país con tanto santo. Además, son fiestas, siempre son fiestas, ¿no? Cuando son las de San Jorge, son las de San Pablo, que por cierto es su patrono, porque dice la tradición que estuvo en el año 60 allí evangelizando. Pero había, por todos los pueblos que pasadas, había fiestas patronales, donde la costumbre era colocar sobre sus peanas a todo tipo de santos. O sea, yo no he visto que faltara ningún santo. Ahí estaba San Lorenzo, Santa Rita, San Jorge, estaban todos, pero con una devoción tremenda, ¿no? O sea, el catolicismo hacía ya tiempo, ¿no?, que no lo vivía, porque ellos lo tienen como muy a gala, y de hecho hay misas desde las 5 de la mañana, y amanece más temprano, y a las 5 de la mañana dicen que ya la gente va a misa, y continuamente están con sus oficios religiosos, y lo sienten como tal, y eso ya te digo, que es algo que te llama la atención, y las calles engalanadas, pues como pudo haber pasado en Francia hace 40 años. Iba a comentar además la sorpresa que las ocho lenguas de la Orden de San Juan, sí, que al principio trataron a los malteses realmente mal, los despreciaban, pero no porque despreciaban a los malteses en sí, sino porque como eran el colmo de la aristocracia absoluta... No, y que no les entendían. No, no, aparte de todo, ni les tenían en cuenta, les parecían una gente rara. Bueno, y a ellos los caballeros, que eran unos tíos bastante zumbadillos. Pero que es curioso que yo tengo una auténtica obsesión sobre Malta, es posible que uno de mis próximos libros sea sobre Malta, y en lo que va de año he comprado 4 libros sobre el asedio de Malta, en español 3 y 1 en inglés. O sea, se publica muchísimo, constantemente. Es una auténtica obsesión actualmente. Y es porque realmente es una cosa, es una especie de Ilíada increíble lo que ocurrió allí en unos pocos meses de 1565. Bueno, incluso hay una cerveza que se llama así, 1565. Bueno, todas tienen un año. Me estoy acordando que veo a Manuel en 1906 o la 1929, que es granadina. ¿A quién vamos a saludar ya? Manuel Carvallal, muy buenas. Muy buenas, ¿qué tal? Muy buenas. Hablando de viajes, tú no vienes, pero has estado allí, has estado en Nepal, y una de nuestras protagonistas es precisamente de allí, una niña diosa que, bueno, pues ha decidido cambiar su vida. Que quiere ser banquera. Fíjate, ya es el colmo. Es diosa, joder. Sí, sí, bueno, casi todos los banqueros tienen... Está por buen camino. Vamos, quiere vivir como una diosa. Está por buen camino. Pues resulta que en el valle de Katmandú, en Nepal, existe la tradición. En 3 de los templos de Nepal viven unas niñas de muy corta edad, 10, 12 años, que son consideradas encarnaciones de la diosa Kumari y que tienen que pasar una serie de pruebas para ser elegidas como tales, ¿no? Tienen que pasar una serie de... tienen que localizarse 32 virtudes en cada una de esas niñas para ser consideradas como la encarnación de la diosa y ser veneradas como tal durante un periodo de su vida, hasta que con la llegada de la primera menstruación, cuando ya pasan a convertirse en mujeres, digamos que ceden su cuerpo, esa encarnación, a otra niña, y ese es un proceso... Yo tuve la oportunidad de visitar alguno de esos templos en Nepal, que es un país fascinante. La verdad es que es un país sorprendente, no solo por ser el techo del mundo, sino además porque tiene una situación política también muy conflictiva, y es donde se encuentran algunos de los templos más antiguos. Yo es uno de los lugares donde pude visitar templos, algunos de los templos más visitantes de Satya Sai Baba, que es un santón hindú, tú lo conoces, ¿no? Es un personaje fascinante, sí, sí. Fascinante, en Prasatini Layam, sí. Y allí en Nepal tiene muchísimos devotos. Bueno, pues esta niña, desde los 5 años, había sido considerada como una de las encarnaciones de la diosa. Son encerradas, bueno, es una especie de monasterios de clausura, porque no pueden tener contacto prácticamente con nadie. Para poder entrar a visitarla tuvimos que dejar las cámaras, comprometernos a que no se iba a tomar ninguna imagen de la diosa. En este caso en concreto... Chanira Bhajdayarya, ella es una niña, es el primer caso de una diosa que termina su educación. Ha pedido el poder seguir estudiando a través de sus dos hermanos y a través de internet, y sus declaraciones, bueno, han sorprendido mucho a sus seguidores, porque ha dicho que ella está muy al corriente, gracias a sus profesores, de lo que pasa en el resto del mundo. Es un caso totalmente atípico de estas encarnaciones de la divinidad, y ha dejado muy claro que cuando termine su época de diosa, pues lo que quiere es estudiar banca y dedicarse a las finanzas en el futuro, que bueno, no está mal. Vamos, que la veo yo de broker total ya. Ella, además, es de tener acceso directo a la divinidad, pues... Además, 32 virtudes, teniendo en cuenta que 7 pecados capitales les piden mucho, ¿eh? Pues sí, pero bueno, las reencarnaciones de los... Es un proceso, es como las reencarnaciones de los lamas, ¿sabes? Tibetanos. No deja de tener su curiosidad. Y además, a mí en Nepal me fascinan algunas expresiones de la religiosidad. Sobre todo, algo más del 80% son hinduistas. En Nepal luego hay un 7-8% de budistas. También hay una comunidad importante musulmana. Y el resto pues se reparte entre cristianos de distinto culto, pero fundamentalmente es un país hinduista, pero mucho menos comercializado quizá que la India, a pesar de que la India se considera como la panacea de la espiritualidad. No olvidemos que en el hinduismo hasta hace 4 días, como quien dice, existieron costumbres como el sati, de quemar a las esposas en la pira de los maridos. Existieron cultos como los tuks, los estranguladores, los adoradores de la diosa Kali, que no tienen nada que envidiar a los satanistas occidentales. Existe todavía un sistema de castas que es probablemente una de las aberraciones racistas y xenófobas más terribles, y a pesar de eso seguimos considerando la India como un foco de espiritualidad y como no un ejemplo, yo. ¿No? No, ni yo tampoco. No seré yo. Y además te sorprende mucho, bueno, ver la miseria, la indigencia que existe en muchas partes de la India comparado con cómo viven las vacas allí, por ejemplo, y eso cambia mucho cuando llegas a Nepal. Es un país mucho más civilizado, entre comillas, en ese sentido. Además es mucho más fácil, por ejemplo, asistir a los gags, a los crematorios, que es un espectáculo tremendo, lo de las quemaciones de los cadáveres. En el río Bismati, por ejemplo, que es uno de los afluentes del Ganges, ahí sí puedes ver con mucho más detalle. Pero fíjate una cosa importantísima sobre la India. Sea cuestionable o no su modelo, que a mí me parece horripilante, no lo voy a repetir más. Lo que sí que es verdad es que desde el punto de vista de lo que se llama el éxito, es absoluto. Es que es una sociedad detenida, como las hormigas. 5.000 años así. Bueno, 4.000. 3.500. No está nada mal, ¿eh? Que será probablemente el país más poblado del mundo muy pronto. Sí, va a superar a China ya muy pronto. En China sí existe una restricción de la natalidad, pero en la India no. O sea que es cuestión de tiempo que sea el país más poblado del mundo y con una cantidad de hinduistas muy importante, con todo lo que eso implica. Es que yo vi a la que tiene mucho éxito, pero yo creo que desde el punto de vista social está claro que han tenido un éxito total. Miles de años manteniendo ese sistema tan injusto. No, hasta que no desaparezca el sistema de castas, desde luego el hinduismo siempre va a tener ese aspecto peyorativo, que es lo que les impide avanzar a muchos niveles. Primero avanzar a nivel social y sobre todo por la reivindicación de la mujer, ¿no? Que es imposible. De hecho, la Kumari tiene que ser de una casta determinada, que es la casta Sakya, para poder ser Kumari. Os contaba un poco mi experiencia y la anécdota de que la vi hace en el año 88, la de Kathmandú, porque la que estás comentando creo que es la de Bad Gaon o Bad Pathampur, que es distinta, son tres Kumaris. Desde luego yo creo que es una especie de reliquia que queda, porque en ningún lugar que yo conozca existe alguien, un ser vivo, que esté considerado Dios. Es decir, salvo el clásico emperador de Japón, que también tiene la categoría de divinidad, pero con otras características. Es decir, está revestido de unas connotaciones políticas, pero un ser vivo, una niña, ¿no?, que todavía no ha alcanzado la pubertad, que esté considerada como diosa, solo ocurre en Nepal y en estos tres lugares concretos. Yo estuve en Kathmandú en septiembre del 88, la pude ver, por supuesto prohibían hacer fotografías, ahí es donde me enteré un poco de esos atributos que exigían, esos 32 atributos de perfección, que incluye, fíjate, por ejemplo, el color de los ojos, o incluye, por ejemplo, cómo tengas la dentadura, o incluye tu horóscopo, el horóscopo que te hace. Incluye una serie de pruebas, que es cierto lo que tú decías, Manuel, que se relaciona mucho con las reencarnaciones de los lamas, donde, entre otras cosas, tienen que reconocer los objetos y la vestimenta del anterior Kumari. Ya sabéis que en el momento que tiene la primera menstruación, automáticamente deja de ser diosa, y a partir de ahí se convierte en algo muy curioso, y me parece bien el caso este de esta niña que quiere ser banquera, porque se convierten en personas cuya presencia no es adecuada. ¿Por qué? Porque consideran que, como ha sido diosa, por ejemplo, casarse con una Kumari, con una ex-Kumari, te va a dar mala suerte. Entonces, evitan casarse con una mujer que ha sido Kumari. Entonces, de alguna forma, están muy marginadas socialmente, no encuentran empleo, no encuentran marido. En fin, mucha diosa, mucho todo lo que tú quieras, pero la verdad, pues son un poco casi los parias de esa sociedad. Entonces, ese tipo de cosas injustas es lo que hace que no progresen sociedades de este tipo. Y entonces, perdona, cuando la niña ya ha tenido la menstruación, ya deja de ser diosa, ya eligen a una nueva. Eligen a una nueva, que hay varias candidatas. Además, para la familia es un honor que sea elegida a Kumari. Pero para ella es una castaña, vamos. Total, ¿no? Aburrimiento. Fíjate que, sin embargo, en Nepal es uno de los pocos países del mundo donde todavía persiste la poliandria. Estamos más acostumbrados a la poligamia en otras religiones, pero en Nepal todavía, en algunos lugares de las montañas, existe la poliandria. Espero que las montañas de Nepal son las montañas por excelencia. Las, ¿no?, montañas de verdad. La montaña del Everest, sí, el techo del mundo. Casi son dioses en la tierra, no tanto, pero son un poco los intermediarios entre el cielo y el resto de los seres humanos, por lo menos para el orbe católico. Hablamos de los papas, la historia oculta de los papas. Así se titula el libro que acaba de publicarse conjuntamente con la revista Enigmas este mes, y además tenemos para todos los oyentes que participen esta noche en la tertulia en rosa.vientos@ondacero.es, sorteamos dos ejemplares de este libro, revista que ya lo podéis encontrar en los kioscos. El trabajo es de un buen amigo de este programa, un gran escritor, gran investigador, colaborador de esa revista de Enigmas de Año Cero, de Historia de Iberia Vieja, el responsable de una web fantástica, Planeta Sapiens, planetasapiens.com, no os la tenéis que perder. Bueno, se trata de Javier García Blanco, que ya nos escucha al otro lado del hilo telefónico. Javier, muy buenas noches. Hola, Bruno. ¿qué tal? Buenas noches. Javier, muchísimas gracias por acompañarnos. Disculpa por la espera. Hemos empezado un poquito tarde. Ya sabes que estos días los deportes, con todo lo que ha ocurrido, pues bueno, pues se centra un poco la atención. Pero también vamos a centrar nuestra atención en esos papas. Una obra, la tuya, que presenta el listado. Bueno, yo no sé si es exactamente algo así como un listado al estilo del que efectuó San Malaquías, pero tú no profetizas nada, tú dices lo que cumplieron, y a veces cumplieron cosas un poquito extrañas, ¿no? Muchas luces y sombras en la historia del papado, en definitiva. Sí, la verdad es que es una historia muy compleja. En estos 2.000 años de historia, más de 2.000 años de historia, en el que, bueno, pues ha sido una institución que se ha caracterizado, por desgracia, pues por manifestarse como una institución que ha buscado siempre el poder, sobre todo a partir de ciertas épocas en las que queda unida la figura del Papa a esos estados vaticanos, esos estados pontificios, y que, bueno, pues conseguir el trono de San Pedro tenía grandes ventajas. No hay que olvidar que a partir de ciertas épocas de la historia los papas tienen la potestad de coronar tanto a reyes como a emperadores, por lo tanto eso les otorgaba un gran poder, y bueno, pues se convierten en figuras políticas más que figuras espirituales, y eso pues dio lugar a lo largo de la historia pues a unos cuantos devaneos de muchos de estos personajes, ¿no? Y pues bueno, se podían contar numerosos pecados de algunos de los pontífices. Algunas son muy conocidas, como es el caso del español Papa Borgia, pero hay muchísimos más, y bueno, realmente una larga lista, por desgracia, de hombres que deberían haber sido santos, pero que se convirtieron en todo lo contrario. Yo no sé, Javier García Blanco, si una de las historias más asombrosas relacionadas con el papado, o por lo menos más delirantes, ¿no?, fue ese concilio cadavérico que se dio con Formoso. Sí, sin duda alguna, ese es uno de los episodios más singulares de la historia de la Iglesia. Se da también en una época, en el siglo, a finales del siglo IX, que bueno, los historiadores de la Iglesia han venido a llamar el siglo oscuro del papado, ¿no? En esos momentos Italia, bueno, lo que todavía no era Italia, los estados pontificios y toda esa zona, esos territorios italianos que están inmersos en una serie de luchas, los distintos nobles que allí se encuentran, y bueno, pues en ese estado de agitaciones en el que llega el papado el papa Formoso, después de que, bueno, uno de sus antecesores, que había sido Esteban V, hubiera tenido que pedir la ayuda de un noble que era Guido de Spoleto para defenderse contra los musulmanes que amenazaban llegar hasta Roma. Este anterior papa, Esteban V, pues bueno, después de recibir la ayuda de Guido, de este noble, se vio obligado a coronarlo como emperador, y cuando por fin Formoso llega al papado, pues este noble, Guido de Spoleto, acompañado por su hijo, acude a ver al nuevo pontífice para que lo reafirme en su posición de emperador y para que asegure la continuidad de ese cargo en la figura de su hijo. Lo que ocurre es que el pobre Formoso pues no dura mucho en el cargo, fallece, y bueno, con el paso del tiempo le sustituirá un partidario de este noble italiano, de Guido de Spoleto, que bueno, pues llevado por la ira que había llevado a Guido de Spoleto al ser rechazado por Formoso antes de morir, pues provoca que este nuevo papa, colocado por la familia de Spoleto, desentierre al papa Formoso, al cadáver, y lo someta a un juicio sumarísimo, vestido con los ropajes papales y representado, evidentemente no podía defenderse al ser un cadáver, pues por un diácono. Pero bueno, una escena terrible que debía ser pues más propia del cine gore, porque imaginarnos a un pontífice, un cadáver vestido con las ropas papales en medio descompuesto, 9 meses después de haber fallecido, siendo sometido a un juicio supuestamente por haber cometido distintos pecados, entre ellos el de la simonía, pues bueno, con ese cadáver que se descomponía, que incluso tuvieron que atar a la silla porque, claro, se escurría de la misma. Y Javier, bueno, de verdad, ¿eh? Se le iba a la tibia, ¿no? La verdad es que tuvo que ser un espectáculo realmente singular, y todo motivado pues por esa envidia, esa rabia que había consumido la familia Spoleto después de que Formoso se hubiera enfrentado a él debido a las aspiraciones de Guido de Spoleto por los estados, por hacerse con los estados pontificios. Entonces, pues bueno, cuando el nuevo papa, que era partidario de la familia Spoleto, pues decide someterlo a este juicio, lo encuentran culpable, le cortan los dedos y termina arrojándolo al Tíber, nada menos. De todas formas, últimamente, tanto, bueno, el caso que estabas comentando, pero ahora actualmente, si no exhuman algún cadáver, no se quedan contentos, ¿eh? No eres nadie históricamente, casi. Bueno, primero, Jesús, que ibas tú a preguntar, es que yo también tengo preguntas. Hola, Javier, soy Jesús. Hola, Jesús, ¿qué tal? Mira, una preguntita. Es verdad que a los papas se les atribuye muchas cosas, y es verdad que dentro de esa historia negra de los papas, muchas son muy negativas, ¿no? Prácticamente han hecho de todo, todos los pecados capitales los han cometido algunos de los papas, pero también se les atribuyen cosas que no han hecho, y ahí va la pregunta. Como tú bien sabes, hay grimorios, libros de magia, que dice que supuestamente están escritos por papas, como el Encridión del Papa León o el famoso libro mágico del Papa Honorio. ¿Qué hay de verdad en todo eso? Bueno, pues como tú apuntas un poco, la verdad es que es más leyenda que otra cosa. Lo que sí es cierto es que en algunos momentos de la historia del papado, sobre todo los pontífices y sobre todo en general, pues en el mundo eclesiástico, sobre todo los monasterios, son los miembros de la Iglesia los que poseen el conocimiento, los que tienen acceso a libros, a manuscritos, etcétera, y en muchas de esas ocasiones, pues bueno, para el pueblo llano o para algunos ámbitos de la sociedad no eclesiástica, todo aquel que poseía un conocimiento excepcional, poco más que saber que no ser analfabeto, pues podía atribuírsele una serie de conocimientos mágicos, sobre todo cuando se interesaban por las matemáticas o por la astrología, que ahora es una disciplina pues que se considera pseudocientífica, pero que en su día formaba parte de la ciencia oficial y que incluso interesó a muchos papas, ¿no? Entonces, no es de extrañar que en muchas ocasiones se les atribuyera a algunos de los pontífices pues no solo la creación de grimorios, sino que pues ellos no eran papas magos o que habían negociado con el diablo, etcétera, ¿no? Y sobre todo pues esos textos que tú mencionabas, como el grimorio del Papa Honorio, o por ejemplo también el célebre Papa del año 1000, que también es uno de los más recordados como supuesto Papa Mago, y que habría construido pues autómatas y Silvestre II, ¿no? Y sin embargo, al no se le atribuye ningún grimorio, es curioso. Es curioso, ¿eh? Sí. Lo que sí se le atribuye es la capacidad, o al menos a su sepulcro, de vaticinar cuando va a fallecer un pontífice, cuando va a ser anunciado un nuevo pontífice, porque supuestamente el sepulcro llora o mana agua de él, y muchas veces pues se acercan los turistas hasta el lugar donde está enterrado para ver si ocurre ese prodigio, ¿no? En realidad, en este caso, en el caso de Silvestre II, el Papa del año 1000, era un hombre que sí sabemos que se formó en diversos monasterios, que adquirió una gran cultura, que incluso viajó al sur de la península ibérica cuando estaba en dominio musulmán, y que mostró mucho interés por formarse con los matemáticos más avanzados del momento, que eran los musulmanes, y que adquirió una serie de conocimientos que a ojos de sus contemporáneos pues evidentemente eran poco más que magia, ¿no? Y pues bueno, eso llevó sin duda a crear esa leyenda negra también. En otras ocasiones, pues diversos intereses de todo tipo, políticos, religiosos, incluso por parte de adversarios, pues resultaba muy interesante acusar a diversos pontífices o a miembros de la Iglesia de practicar la magia negra, etcétera, por ejemplo, como le ocurrió a Bonifacio VIII, que conocido como la Bestia Negra, y que se le atribuyó por parte de Felipe el Hermoso, pues bueno, herejías, práctica de magia negra, tratos con el diablo, etcétera, pues para lograr sacarlo de su puesto, ¿no? Historia oculta de los papas es el título de ese libro que está en los kioscos, en todas las librerías de España, conjuntamente con la revista Enigma se puede adquirir este mes, y también si participáis esta noche en rosa.vientos@ondacero.es, en la tertulia, formuláis preguntas a cualquiera de los que están en esta mesa, también a Javier García Blanco, entráis en el sorteo de dos ejemplares de ese libro revista tan fantástico, y también del ejemplar de Banderas Lejanas de Carlos Canales. Carlos, Jesús, Manuel, ¿sí? Es un libro y un trabajo que ya conocíais, y es que la historia y la vida de los papas... Yo quería hacer una pregunta, Javier, porque como ha tocado los siglos oscuros, la época de la Alta Edad Media, que es probablemente la época menos conocida junto con el comienzo del papado, claro, se supone que el papa tenía que ser un dechado de virtudes. Todos sabemos que en la práctica no sea así. Pero de ahí a lo de Bonifacio VII, en la que tú has citado al VIII, que es que probablemente era un asesino. Sí, bueno, es que, por desgracia, como decía antes, está plagada la historia del papado, sobre todo a partir del momento en el que se convierte en un poder efectivo, un poder terrenal efectivo, con esa potestad para coronar reyes, emperadores, y por lo tanto pues, bueno, un puesto muy, muy codiciado. Pero sobre todo es el siglo X en el que coinciden todos los historiadores, donde coincide pues una serie de papas. De hecho, se conoce como el siglo oscuro del papado. Uno de los episodios es el que hemos hablado de Formoso, de ese juicio cadavérico, pero luego hay un periodo posterior que dura un poco más de 100 años y que se conoce como pornocracia, un término que nos da ya un poco la idea de por dónde fueron los tiros, y en el que pues a lo largo de poco más de 100 años una familia de nobles romanos, y sobre todo dos mujeres, Teodora la Mayor y una de sus hijas, que se llamaba Marozia, pues lograron colocar en el trono de San Pedro a su antojo a una serie de personajes, a una serie de pontífices, que pues no solo cometerían pues todos los pecados imaginables, entre ellos todos los carnales, de ahí ese apelativo de pornocracia, sino que bueno, pues ellas mismas se encargaron de ir asesinando uno tras otro a los sucesivos papas, pero cuando se cansaban de uno ya no les servía para sus propósitos, eliminaban al siguiente, etcétera, así hasta el punto de que cuando a uno le tocaba ser papa, pues bueno, estaba temiendo y ya sabía que aquello no iba a terminar demasiado bien, ¿no? Hasta el punto de que incluso el hijo de una de estas mujeres, Marozia, terminaría ya siendo el mismo papa, y un nieto de Marozia también sería papa, que sería conocido como Satanás en el trono de San Pedro, porque convirtió la Basílica de Laterana en un auténtico burdel en el que, pues bueno, prácticamente invitaba a todos los nobles romanos a disfrutar del sexo sin límites. Él mismo no hacía ascos tanto a jóvenes doncellas como a jóvenes muchachos, y bueno, se dejó llevar por todos los pecados carnales imaginables, y también por una serie de crímenes, de asesinatos, y bueno, por lo tanto, sin duda alguna es el siglo más oscuro del papado, y manejado por dos mujeres, algo que es curioso porque algunos historiadores también han planteado que podría haber sido el origen de la leyenda de la papisa Juana. Se va a hacer una película, creo, era sobre ella. Sí, sí, efectivamente, está, no sé si se ha terminado de rodar o se está rodando en estos momentos, pero se está realizando una película sobre esta leyenda que durante varios siglos se creyó como cierta, ¿no? Como ese Juan, creo que era Juan VIII, dama de Inglaterra, ¿no? Como que había sido el papa una mujer y que había llegado allí por su gran inteligencia después de haberse hecho pasar por un monje, porque se había enamorado también de un monje en un monasterio de Grecia, etcétera. Bueno, una historia en tanto rocambolesca, pero que llevó durante varios siglos a numerosas personas, incluso dentro del propio clero, a creer que una mujer había llegado al trono de San Pedro. De hecho, creo que en uno de los templos de una ciudad italiana todavía se conserva un busto en la serie de papas que están retratados allí, pues ahí aparece este Juan, que era la papisa Juana, ¿no? Y bueno, pues efectivamente, para muchos historiadores han valorado que quizás esta leyenda, que tiene un claro carácter antipapal y que surge en un momento de la historia concreto, a partir del siglo XIII sobre todo, pues que podría estar rememorando quizás este periodo anterior del siglo X y comienzos del siglo XI, en el que pues un par de mujeres, madre e hija, lograron hacerse con todo el control de Roma, de la Iglesia, pero también de todos los territorios de pontificios, porque una de ellas, la madre, estaba casada con un noble, por lo tanto controlaba la nobleza. La hija durante un tiempo fue amante de uno de los papas, controlaba el papado, y más tarde se casó con uno de los soldados, de los guerreros más importantes, que era Américo I, y por lo tanto también controlaban el poder militar, y durante todo ese tiempo pues fueron poniendo y deponiendo a pontífices en el cargo a su antojo, y Así que la Iglesia quedó en ese siglo en manos de esas dos mujeres que eran realmente inteligentes y que hicieron cometer y llevaron a grandes excesos a estos pontífices. Yo imagino que los oyentes que nos estén escuchando, que sean protestantes, estarán sonriendo irónicamente, pero los católicos que nos estén oyendo estarán un poco alucinados, porque a mí me sorprende el desconocimiento que hay entre los mismos católicos sobre la historia del papado y la historia oscura del papado. Iba a decir casi mejor, ¿eh? Que no es tan reciente, pues una razón estupenda para leerse el libro de Javier y enterarse de esa historia, que además no hay que irse a tan antiguo, o sea, en la historia moderna de los papas en el siglo XX, incluso en el siglo XXI, también hay muchas miserias y todos estos escándalos que están azotando ahora la Iglesia, de los abusos y demás, bueno, no es nada nuevo. Precisamente. De todas formas, fíjate que a Juan Pablo II, que es un papa que ha hecho muchas cosas positivas, quizá le cueste la santificación, su relación con Marcial Maciel, el líder de los regionales de Cristo. Precisamente a este propósito, en los apuntamientos @onda0.es, algo enfadado, José María Márquez dice, bueno, esto es una obsesión, algo habrá hecho bien el papado para sobrevivir durante 2000 años, mantenerse ahí, encima gozar de tan buena salud. También las castas de la India llevan 3.500, acabamos de comentar hace un rato. Y no es que me guste mucho. No, pero es cierto que la Iglesia Católica es muy sólida, pero ha hecho muchas cosas positivas. Y Juan Pablo II, por ejemplo, ha hecho una labor viajera y de intentar limar asperezas entre distintas religiones. Estupenda. Pero, XXIII, ha habido unos papas así, evidentemente. Ahora, pero fíjate lo que estaba comentando Javier, me llamaba a mí la atención de lo de la leyenda de la papisa Juana y estas dos mujeres que se supone que estaban ahí haciendo y deshaciendo, con toda la movida que hay sobre la Iglesia Anglicana, que si ahora las ordenan obispos, incluso el Papa está diciendo que vayan a la religión católica, y mira tú por dónde. De hecho están yendo, pero están yendo en número considerable. Hombre, el caso más sonado fue el de Tony Blair, ¿no? Pero porque su mujer era católica y fue un motivo diferente. Pero es que realmente el anglicanismo en origen no tenía ninguna razón aparente. Es decir, fue un tema dinástico de gobierno británico. No había inglés, no había nada aparentemente que lo separara. Luego se separó mucho a partir de Isabel I, pero porque empieza a tener contacto con luteranos y calvinistas, y entonces cuando empieza a ideológicamente separarse, pero en el fondo, en lo que es el rito, las creencias, hay un parecido íntimo entre católicos y anglicanos. No habría tampoco una gran diferencia. Pues no es extraño que ahora, que se están, por decir una manera, protestantizando más, que claro que muchos de ellos estén volviendo a la Iglesia Católica, porque la diferencia es muy pequeña realmente. Javier García Blanco, autor de La Historia Oculta de los Papas, nos has presentado ese libro hoy. Saben todos nuestros oyentes que conjuntamente se edita con la revista Enigmas este mes, y que aquellos que participéis, ya lo están haciendo muchos, esta noche en la tertulia de la Zona Cero, en la tertulia de La Rosa de los Vientos, en rosa.vientos@onda0.es, a quienes participéis, bueno, pues entre todos vosotros se sortearán en 2 ejemplares. Javier García Blanco, muchísimas gracias por acompañarnos. A vosotros, ha sido un placer. Javier, a ver cuándo la segunda parte de Ars, que estamos esperando. Ars Secreta, eso. Estoy prácticamente en ella. Eso queremos todos. Bueno, pero decir lo que es Ars Secreta, porque hay gente que a lo mejor... Es un libro de Javier García Blanco, editado por Espejo de Tinta en su momento, y Ars Secreta, bueno, pues es un clásico de lo que el propio título dice, aunque lo diga en latín, pero se entiende, ¿no? Ars Secreta. Sí, sobre las claves ocultas y herméticas del arte. Dan Brown podría aprender mucho. Y hasta ahí podemos leer. Pero leer. Muchísimo podría aprender. Sí. Bueno, pues estoy en ello. Espero tenerlo listo pronto y no defraudar con la segunda parte. Muchas gracias, Javier. A vosotros. Un abrazo fuerte. Un abrazo. Carlos, ¿las supersticiones funcionan realmente? Esta noticia como que me ha jorobado leerla, pero es que es curiosísimo. Me ha jorobado en el sentido que cuando piensas que lo irracional no puede tener ninguna utilidad, te encuentras de repente con que sí, y que te lo estudian además científicamente. Hay una revista especializada en psicología y en psiquiatría que se llama Neuron, que ha publicado una investigación de la Universidad de Colonia, en Alemania, donde un grupo de investigadores, dirigidos por por Lisa Andamis y un grupo como Bárbara Stovendock y Thomas Miesweiler, se dedicaron a analizar una cosa que les empezaba a llamar la atención. Y era que habían tenido, o habían comprobado, que les daba la sensación de que personas que manifestaban claras supersticiones tenían más éxito que otros que no las hacían. Voy a poner ejemplos muy sencillos, porque todo el mundo ha visto, por ejemplo, cómo Nadal coloca los botes de los líquidos isotónicos y de las pelotas cuando está en los descansos de los cambios jugando al tenis, que mantiene una especie como de rito en que coloca cada uno de los botecitos. Bueno, pues este ejemplo sería un ejemplo de clara superstición absurda que no tiene por qué hacer que una persona juegue mejor. De hecho, contaban... O sí, porque ¿verdad? Es una forma de agarrarte una seguridad que te eso está dando es, eso. Pero ¿no? Es irracional. No te va a hacer mejor el que tú coloques mejor o peor el bote o que no pises la línea blanca del campo de fútbol. Pero o sea, igual te puede ayudar a sacar eso bueno que tienes. Ya, fíjate. Pero contaron y se cuenta de un detalle. Y es que Michael Jordan, el famoso jugador de la NBA, jugaba toda su vida con los pantalones de su equipo universitario debajo de los Chicago Bulls. Entonces, se dieron cuenta que era algo aparentemente absurdo, que no podía hacer que metiera mejores mates o mejores tiros de tres, y sin embargo lo hacía. ¿Y por qué? Entonces les ocurrió hacer una pequeña prueba. Bueno, son científicos, hicieron cuatro. Cuatro pruebas controladas científicamente para intentar ver si entre personas equivalentes mejoraban los resultados aquellos que tenían una superstición propia, una superstición inducida, que eso es lo que me ha parecido más interesante, y si eso les permitía de alguna forma diferenciarse de todos aquellos que no creían en estas, entre comillas, chorradas. El primer ejemplo, que me ha parecido graciosísimo, es que se les entregó a un grupo de voluntarios una pelota de golf de la suerte. Les dijeron que era una pelota de golf, que esa pelota de golf, que era por supuesto igual que todas las demás, era una pelota de la suerte y que se había comprobado que los golfistas que jugaban con ella eran prácticamente invencibles. Entonces, bueno, pues la mitad del equipo de voluntarios jugó con esa pelota de golf y la otra mitad con las pelotas normales. Esa fue la primera prueba, lo digo los resultados. La segunda era que se decía que el equipo de científicos iba a ayudarles a jugar al golf, a un grupo y otro no. Y a los que se les dijo, no os preocupéis que vamos a cruzar los dedos para que tengáis más suerte. Entonces, eso es una creencia inducida, no estás haciendo tú nada. El tercer experimento y cuarto fueron los que me parecieron para mí más geniales, porque les dejaron a cada uno de los participantes que eligieran sus propios talismanes. Y todos los eligieron, y cuando se habían elegido y dicho que eran, se los quitaron. Pero a uno de los grupos le devolvieron los talismanes sin que el otro lo supiera. Bueno, y luego hicieron las pruebas. En todos no hubo ninguna duda. Los que tenían superstición, creían en la suerte, o tenían un talismán, o les ayudaban cruzando los dedos, obtuvieron mejores resultados que todos los demás. ¿Esto qué quiere decir? ¿Que de alguna forma nos automotivamos o nos motivan externamente cuando pensamos que la suerte está de nuestro lado o al revés, cuando no pensamos que está de nuestro lado pero tenemos algo que nos sujeta? Y entonces me acordé de un cuento, de una frasecita que incorporó Jesús en el libro nuestro de Nomos, ¿te acuerdas? Jesús puso una frase que decía que a un niño le daba muchísimo miedo ir al colegio, porque tenía que trabajar en un bosque y el bosque estaba lleno de genios, monstruos y brujas. Entonces, el niño no quería ir al colegio porque le daba miedo al bosque. Y su madre le regaló un amuleto. Entonces, una medalla. Exacto. Sí, una medalla. Desde que iba con la medalla, el niño iba al colegio y atravesaba, aferrado a la medalla, el bosque en el que vivían las brujas, los monstruos y los bichos malos. Entonces, bueno, la respuesta es, ¿era buena la superstición porque le hacía ir al colegio? Decía, no. Porque donde el niño solo tenía una, el miedo a los brujos o los monstruos del bosque, ahora tenía dos, el miedo a los brujos y a los monstruos del bosque y perder la medalla. Efectivamente, con lo cual, en realidad la superstición te limita. Pero es que este estudio justo intenta demostrar lo contrario, que la superstición te ayuda, porque te permite enfrentarte exacto, a los miedos que no hubieras podido superar de una manera racional. La verdad es que es fascinante porque da la vuelta a este cuento, de una manera muy curiosa, en algo tan tonto como creer que vas a ganar un partido porque no pisas la raya del campo. Bueno, ahora con lo del Mundial de España que ha ganado. Ha habido todo un muestrario. Bueno, era tremendo. A mí, de todas formas, me recuerda mucho esto, los estudios, que siempre son un poco enfrentados. Yo recuerdo haber leído noticias de estudios en un sentido y en otro sobre el poder de la oración, por ejemplo, el poder curativo de la oración, que se han hecho también muchos trabajos. Al final nunca me ha quedado claro si realmente hay algún trabajo empírico que pueda demostrar que la oración realmente facilita la curación o es totalmente estéril. Pero bueno, sí se ha trabajado mucho el efecto placebo. Se ha hecho mucho, sí, fíjate, un poco, hay un autor, un escéptico, en fin, un un psicólogo británico que conocéis todos, que es Richard Wiseman, el que hizo el de rarología, pues durante 8 años estuvo haciendo un experimento con 700 voluntarios para ver si la buena o la mala suerte existía, es decir, si se adquiría o formaba parte de tu nacimiento, ¿no? Casi de una forma genética. Y al final se dio cuenta que no, que la buena suerte o la mala suerte está en función de dos elementos, que es tu pensamiento y tu conducta. Es decir, si tu conducta y tu pensamiento es positivo y es correcto, al final atraes la buena suerte. Entonces, la buena suerte te dice, no dura un poco, puede durar siempre. ¿Por qué? Porque la crees, la creas. Y sin embargo, la mala suerte te puede durar el tiempo que tú también creas que te va a durar esa mala suerte en función de tus condicionamientos y tus pensamientos. Con lo cual, el factor suerte, que es como él llamó a ese experimento, que aquí en España se publicó como Nadie nace con suerte, yo creo que el título no es demasiado afortunado, al final llega a la conclusión de que efectivamente la suerte la podemos generar en función, ya te digo, de nuestras actitudes, de nuestros pensamientos, de nuestros actos, incluso de nuestras omisiones. Es decir, ese tipo de cosas yo creo que son fundamentales. Por eso la gente que es supersticiosa genera mala suerte. ¿Por qué? Porque están convencidos, y así lo determinó Richard Wiseman, que si alguien cree que un martes y 13 le va a generar mala suerte, hay un 25% más de accidentes automovilísticos de aquellas personas que sí creen que ese día le va a proporcionar mala suerte. ¿Por qué? Porque están tan estresados, están con ese pensamiento tan negativo que al final acaban teniendo un accidente. Como dijo alguien, yo no creo en esas tonterías de las supersticiones porque traen muy mala suerte. Exactamente. ¿Y a qué ibas a decir? Porque estoy lleno de amuletos. También, también. Apenas nos queda un minutito, pero bueno, lo reservamos para las noticias de las dos, ahí que después continuamos. Pero lo reservamos para consultas de nuestros oyentes. Francisco Guzmán. Pues bueno, muy buenas noches a todos aquí reunidos. Y nada, nos vamos con Manuel, que quiere hacer una consulta a la Zona Cero, que dice que hace poco descubrió una serie de televisión de reciente actualidad llamada Fringe y que gira en torno a la denominada ciencia marginal o ciencia fringe, un tipo de investigación científica que se aparta de las teorías ortodoxas y que carece de rigor científico. Primero, que si conocéis la serie, que qué os parece y, por último, qué opinión os merece esta ciencia marginal. Bueno, yo no conozco la serie. Yo tampoco, solo porque lo he leído en internet, pero no sé muy bien de qué va. Bueno, pues tiene muy buena pinta. Vamos a ir a por ella, ¿no? Está siendo un éxito, eso seguro. Sí, sí. Una consultilla más, tenemos medio minuto, da tiempo para todo. Pues mira, por ejemplo, un oyente dice que estuvo escuchando el programa de las profecías y vaticinabais que, vamos, que ni de coña ganaba el Mundial España. Y os menciona a Jesús. Claro, es que están para que no se cumplan. Dice, así que como vaticinadores, que nada, evidentes no es tenéis. Verdad, que tertulianos, fenomenal. Pero la excepción confirma la regla. Las noticias en Onda Cero, después continuamos. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Continuamos con la tertulia, la segunda parte de nuestra conversación con Jesús Vallejo, Carlos Canales, Manuel Carballal. Conversación sobre diferentes temas de actualidad, ya hemos hablado de muchos y todavía quedan un buen puñado de ellos. Y uno tiene que ver con un tema que siempre nos ha resultado fascinante, estamos pensando en los experimentos Baxter, ¿no? Ah, sí, Clyde Baxter. Exacto, exacto. Este científico ya de hace varias décadas que descubrió, bueno, pues esa sensibilidad especial que tenían las plantas, que eran algo más que vegetales, ¿no? Que estaban ahí, que parecían sentir y sufrir, igual que los seres humanos, o por lo menos a su modo. Bueno, pues hay nuevas informaciones, nuevas investigaciones y nuevos trabajos que vienen a decirnos que las plantas piensan y recuerdan. Sí, vienen a decirnos lo que ya sabíamos, pero bueno, viene bien este tipo de informes, de análisis, de investigaciones científicas, para decirnos que es verdad que las plantas son seres vivos, que a pesar de que no se muevan, por lo menos de sitio, si tienen otro tipo de movimientos, pues sienten, padecen, recuerdan y piensan. Y además interactúan no solo con el ambiente, sino con las personas. El caso que tú has citado, Bruno, de Clyde Baxter, ese agente de la CIA, pues le dio por poner un polígrafo para determinar realmente si tenía sensaciones a ciertas reacciones, por ejemplo, a los pensamientos positivos o negativos de las personas. Al final, el polígrafo, ese detector de mentiras, determinaba que sí ocurrían determinados, vamos a llamarlos sentimientos, entre comillas, en las plantas, ya digo, en función de la agresividad